Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. A cada cual, a cada quien, le gustará diferentes formas de ejercicios. A mí particularmente, desde niño, me gustó el agua, la natación, moverse dentro del agua. Un ejercicio. Pero indudablemente hay muchos ejercicios, algunos que se pueden hacer, como es el caso, desde un lugar que es un estudio, donde hay dos micrófonos. Ejercitar cierto viaje, pero más que nada cierta búsqueda, cierta memoria que estaba un poco sin lustrar y cierto asombro, especialmente el asombro. Un ejercicio con el asombro, un encuentro con estos micrófonos, un encuentro entre Gonzalo Hernández y quien les habla, Gastón Rodríguez, un encuentro que se llama El Margen Sonoro. Un encuentro sin pretensiones, entre amigos, con la música, con sus historias. ¿Cómo estamos para emprender ese encuentro? Casi un ejercicio que nos convoca. ¿Cómo andás, Gastón? Y acá, con la valijita de temas pronta, con ganas de empezar el viaje y de la sorpresa, ¿no? Que siempre es el juego del margen. A veces, como decíamos ahora, y tantas veces lo hemos dicho, a veces no es la música, sino la historia que trae atrás. Sí. O a veces, como en este caso, mirá, vamos a empezar con algo, y con algo que quienes estén escuchando, o quien esté escuchando, capaz que está en la más absoluta soledad, o acostado mirando en el techo, o lo que fuere, o en el medio de un campo. Habrá escuchado mil veces una canción en Navidad. Una canción en Navidad con una melodía muy como diciendo... De las típicas canciones navideñas. Navideñas, pero esta es como, por lo menos en nuestra cultura, por acá, por el Río de la Plata, Noche de Paz, Noche de Amor. Infaltable. Ah, el villancico. El villancico. ¿No? Estamos hablando de que de repente ha mermado eso. Hay, por supuesto, nuevas vertientes, pero esa canción es como una de las... Sí, pero se mantiene, o por lo menos en algunas actividades o cosas, suena casi como... Como si fuera No, claro. No es que la gente escuche eso, que basta que suene en una publicidad, basta que suene en cualquier cosa y uno reconoce inmediatamente que es una canción tradicional típica. Bueno, muy brevemente en realidad, pero hay una larga historia. Me fui al origen de ese tema, porque... Dijimos, está en el margen, hay toda una historia. Bueno, los millones de personas que lo habrán escuchado. Pero hay un año ahí medio fundamental, que es el 1816. Mira. El 1816 en Europa, especialmente en Austria, que es el lugar donde nace esta canción. Austria en aquel momento era Imperio Austrohúngaro. Uh-huh. En 1816 se recuerda ese momento en Austria, ese periodo, como el año sin verano. Fue todo el año. ¿Mirá? Fue un invierno crudísimo. ¿Qué es lo que trajo? Entre varias consecuencias económicas, en la cosecha, en la sembrado. Sí, hambruna. En la salud. Y entonces muchísimos de los vecinos de esa, en este caso es en Viena, estaban en las parroquias. Y una persona que no me queda claro si era un monje o era un cura o era básicamente qué lugar ocupaba en la iglesia. Función. Joseph Moore estaba básicamente siendo, como decía Charlie García en su canción, un enfermero. No, ya no era un aviador ni era un clérigo, era un enfermero, básicamente. Pero también quiso componer algo que aliviara, que fuera medicina. Claro. Entonces generó una canción que, como él no era músico, dijo, bueno, tengo que llamar a un músico. Y llamó a su amigo Franz Xaver Graver, que era músico, básicamente el organista de esa parroquia, y le dijo, bueno, mirá, se me ocurrió esto para cantarle a la gente que está acá desahuciada, porque tiene familiares enfermos, porque claro, hay epidemia, porque bueno, una especie de mini pandemia, porque se daba en esa región, y en 1816 sucedió eso. En el año 18, esa canción ya con el invierno, o como que había mermado, esa canción se cantó para recordar y para agradecer esa situación. Quedó como memoria de... Quedó como memoria. Pero nunca se imaginó Joseph Moore, Moore con H en el medio, Joseph Moore nunca se imaginó en Austria en 1818, en este caso ya, que su canción pasaría a ser una de las canciones de Navidad, ¿no? Y entonces nosotros dijimos, vamos a llamar a alguien conocido así del margen para que le cante a Joseph Moore y a Gruber, a Xavier Gruber, que es el músico que hace la melodía, que le cante esta canción. ¿Y desde qué momento? Lo va a cantar desde el siglo XX, a mediados del siglo XX. Porque él se llama Frank Sinatra. Frank Sinatra. Él vive del otro lado del océano. Vive del otro lado. Frank Sinatra le va a cantar Silent Night, la noche, noche silenciosa, noche de paz, noche de amor, por acá, por estas tierras. Allí está Joseph Moore con su medicina, que llegó a ser canción 200 años después, más o menos. Hoy la tenemos hasta en los celulares que vienen de Taiwán, realmente, ¿no? Bueno, lo saludamos. Un hombre preocupado por el prójimo, ¿no? Un doctor de lujo, ¿no? Con Don Frankie. Yo le garantizo que si con varios, con 100, como decía aquel, con 100 de estas. con 100 Moore, que él le decía por otra persona, lo decía, con 100 como fulano de tal. Claro. América Latina sería otra cosa. Solo con 100, no le estoy pidiendo 100 millones, le estoy pidiendo 100. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly. Savior. que nunca había escuchado la canción entera, o sea, creo que siempre tengo el... ¿Vos sabés que escuché? No, te digo, lo confieso, escuché como, no enteras, pero como 10 versiones diferentes, algunas mejores posibles, pero para mí me gustaba que fuera más ilustrativa. Claro. Y esta versión tenía como todo, de, tiene también el coro. Sí, todo, recoge tiene todo. Todo ese, hasta ese edulcorado. Sí, sí, sí. Es como representativo de lo que es el tema, ¿no? Lo que sí me todo el tiempo pensaba, che, ¿no hay un dúo entre Frank Sinatra y el gran Elvis? No hay ninguno. ¿Vos sabés que qué buena pregunta? Porque cuando escuché cantar dije, casi Elvis, o sea, la podría haber hecho, ¿viste cuando Elvis canta este, cómo que, es? Que tiene mucho, como que tiene mucho del padre, ¿no? También Elvis, en el sentido de la generación del padre. Eso, ¿no? Hay algo ahí. Me hace que me quedé con esa duda. Pero digo, Elvis Presley cantando esto es como anillo al dedo. Es como anillo al dedo, por eso te digo, es como, pa. Por eso me quedó esa duda. Otro que yo sufrí una alquimia fue con Sinatra, escucharlo desde niño. Siempre en realidad me llamó la atención, pero esa cuestión de que uno lo veía como medio dentro de la música, que era más aburrida, que no sé. Y paulatinamente vos decís, pa, qué cantor, ¿no? Porque se mete a cantar cualquier cosa. Porque cantar esto tampoco es tan fácil, en el sentido, porque es una canción... No hacerla un aburrimiento eterno, y no sea una monotonía, darle esas cositas de esos matices. Y que sea creíble, porque yo lo escucho y digo, es creíble lo que está haciendo. Sí. No estás poniéndose. No, está interpretando con y con matices voz, así, con su voz, ¿no? Sí. Con esos matices a veces más crudos, a veces tiene como momentitos diferentes. Bueno, ahí estamos entonces comenzando Una noche silenciosa. Una canción que se te puede hacer plana mal, digamos, ¿no? Puede ser... y que la tenemos en nuestro inconsciente, en nuestro margen, la tenemos muy totalmente, presente. Totalmente, ¿no? Totalmente. Nos gusta o no, ¿no? Independientemente de eso. Independientemente. Nos vamos a Argentina. Él nació en Formosa en el 82. Formosa, es un lugar Formosa, poco eso, nombrado. Poco nombrado, eso no, decir, no es el... Sí. Su música se afinca en la tradición, digamos, del noreste argentino, es decir, en el folclore, pero hay cosas del Brasil que también le tocan y hay cosas varias, ¿no? Porque es un compositor así medio abierto a varias cosas. No es un tradicionalista rajatabla, ¿no? Es un compositor y arreglador que compone desde su lugar, pero abierto a lo contemporáneo. Ahí va. Se llama Matías Arriazu. Toca una guitarra de 8 cuerdas. Tiene un canal de YouTube donde él generalmente son cosas de armonía, de cómo tocar. Tiene pocos temas allí, lo cual es una pena. Matías Arriazu. Con Z, Arriazu. Vos sabés que me suena de... Capaz que justo alguna vez pasé por el canal. Capaz. Es un canal... tiene poca cosa, para peor. ¿Sí? Y muy pocos temas de él. Y tiene mucho de... Más de docente. Difusión. Digamos, ¿no? Difusión. ¿Cuánto se puede hacer en ese sentido, no? Ah, es enorme. Impresionante. A ver, 8 cuerdas. Un registro un poco más... profundo, porque le permite cosas más de bajo. Uh-huh. Acá va a tocar con un contrabajo. Así que, digamos, a él le interesa el chamamé, la chacarera, el jazz, ¿no? Anda por varios lados. Y la música popular brasileña, sin duda. Ha tocado con gente como Mercedes Sosa, con Juan Falú, digo, no es un tipo que solo tiene un canal de YouTube. No. Eso es una puntita de... Es una puntita de cosas que hace. No es un improvisado que con talento, pero... No, es un tipo que ha tocado con gente reconocida. A ver, estudió en Brasil con Yamandú Costa, que lo hemos tenido. Yamandú Costa. Y con Egberto Gismonti, ¿no? ¿Qué fue? O sea, bueno, está. Solo estudiar con Gismonti debe ser interesante. No, solo ir a la casa, ¿no? Solo ir a la casa, solo tenerlo un rato hablando, sí, debe ser interesante. Y Yamandú Costa también. Golpear y pedirle un vaso de agua, eso debe ser interesante. Que como decía la abuela, no se le niega a nadie. Su primer disco se llamó Uno, en español, porque es en guaraní, lo puso el nombre en guaraní, Petey, es del 2020. Y solo toca su guitarra, ¿no? Con estos discos empezó a probar otras instrumentaciones. Buen nombre, muy buen nombre. No, para el solista. Uno y es solista, sí. Y el solista con su instrumento. Con su instrumento. Hay algunas vocalizaciones muy a lo Gismonti, ¿no? Muy de esas que, guapa, no te la esperabas. Y vamos a escuchar un tema que es de él. Me llama la atención, ¿dónde habrás ido a estudiar? ¿Cómo habrás ido a estudiar con Gismonti? ¿En qué? No me ¿en qué circunstancia? ¿No? No lo sé, porque no sé cómo hizo. No sé si busqué, primero fue con Yamandú o no, por eso, y, pero viste cuando me decís, en un Brasil que es enorme, Gismonti que ha andado toda la vida por todos lados. Que no lo encontrás dos veces en el mismo lado, no sé cómo, es difícil. Te voy a pasar, Tomás, esta tarjetita. Creo que fue algún año que estuvo mal de salud y estuvo permaneció en el mismo lado, es difícil. Sí, mira, la pandemia no había llegado todavía. Claro, es difícil realmente. No sé. Sí, quedó encerrado en la pandemia con Gismonti, claro. Y bueno, me puse a estudiar con él. No. Qué disparate, vos. Nada, vamos a escuchar un tema que es de él. Con guitarra, con un trabajo. He visto varias versiones, pero esta me parece la más la más sonora y más nítida de los motivos que quiere hacer, porque ya suena interesante. Muy yaceramente ha complejizado y la complejiza en virtud de también de la versión con los instrumentos que hace. Entonces, claro. Se llama Chacarera del Taita. Ah, es de Matías Arriazu, Chacarera del Taita. Parece. Están metidas las dos tradiciones, el tango y el. Parece un folclore, pero sí. Tiene su. Pero el Taita es el personaje tanguero. El Taita, ¿no? Es el personaje Taita, más que nada tanguero, no del campo, digamos. En el campo no tiene ese nombre, digamos. No, claro. Así que Chacarera del Taita con esa cosa folclórica muy particular que va a tener. Thank you. brillante, vos. La verdad que me pareció... Una chacarera con veneno en sí, pero ¿no? con veneno y un veneno que es una medicina, porque realmente se mete en un, como decía la abuela, en camisa 11 varas y sale con el pecho henchido. No, sale muy bien parado. Porque está buenísimo todo lo que hacen, cómo te van llevando, vuelven a la chacarera, Sí, sí. Está ahí abajo, el latiguillo sigue, el chasquido sigue, sigue, pero en otra cosa. Es como, es bien una cosa de una chacarera yacera, digamos, ¿no? Así como deconstruida y vuelta a armar, que no abandona la chacarera, pero tampoco se queda ahí. Digamos. Pero a su vez, viste, tiene esa cuestión de música, ¿qué vos decís? Porque está, uno asocia el jazz como esa música, claro, que vino en el siglo XX un poco a decir... Podemos crear sobre lo creado y bueno, todo eso. Pero en realidad esto tiene tanto de cosas folclóricas también. La otra vez te decíamos un tema de Chimpote de selva amazónica, todo ese Mato Grosso metido es que en la chacarera, ahí, Formosa, me decís. Sí, sí. Y comentábamos, mientras yo hablé un poquito capaz de más, mientras escuchábamos en cuanto a que porque me llamó la atención. ¿Cuánto de todo este sonido está vedado por un discurso musical oficial, de una oficialidad que no está escrita bien quiénes son, pero que tiene que ver con con un sonido cuanto más simple y cuadratizado, mejor, que quita todas las aristas y todo el gusto de decir que todos coman hamburguesa con papas fritas? Sí, la homogenización tiene eso, ¿no? Cuando se piensa... Sí. El problema es que cuando vos pensás en ofrecer algo que tenga un efecto de aprobación inmediato, ¿no? Piénsese cualquier, desde política pública, lo que sea, promocionando música, se termina siempre en aquello que efectivamente tiene un resultado inmediato. Ahora, para que tenga un resultado inmediato... eso tiene que afectar lo ya afectado. Luego es la guerra de reproducir lo mismo, ¿no? La historia de reproducir siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, o por lo menos algo muy parecido, ¿no? Pero y en lo cotidiano, quien ha tenido algún hijo o ha sido también hijo, no sé, que vos decís, para que se calme el nene, dale una, lo que en realidad ya sabemos que le gusta. Pasa algo que es... dale el celular. Claro. Dale, con, ¿entendés? Con la música hoy y con otras cosas hoy, pasa un problema particular que tiene que ver con la distribución de las redes. La distribución de las redes en principio parece significar el libre acceso. Todos sabemos que hay una política de algoritmos que no lo hace tan libre. Todos sabemos que hay plataformas que tienen, de alguna manera, te seleccionan la música sobre lo que vos ya miraste. Y si vos no conocés y venís de ciertas tradiciones y de escuchar ciertas cosas, vas a tener siempre más de lo mismo. Vas a tener mucho, pero más de lo mismo. Claro. La posibilidad de abrirse a conocer otras cosas no es necesariamente algo que es lo que permite... la estrategia del algoritmo. Por otro lado, es difícil conocer si yo no tengo, de alguna manera, formas de acceder a la existencia de eso. Quiero decir, en otro momento de la distribución musical, los programas de radio, la televisión, eran elementos fundamentales. Uno puede quejarse de la música que seleccionaban, lo que sea, pero así como había la selección más o menos tradicional, existían los otros, ¿no? El problema es que ahora no tenés cómo llegar a esos lugares, ¿no? Algo así como la biblioteca donde está todo y puedo revisar. Entonces también el acceso es mucho más dificultoso. Y para conocer algo, yo tengo que tomar mucho más tiempo. Pero mirá, ahora que lo ejemplificaste con una biblioteca, en vez de una biblioteca, largás a alguien y decís, muchachos, ustedes son libres ahora, entren y hay libros por todos lados tirados en el piso. Y en pilas, y ¿no? Y formas montañas ahí. Elegí lo que quieras, lee lo que quieras. Sí. Pero ¿y cómo hago? ¿Cómo hago? Y sobre todo, ¿cómo hago si la demanda principal que organiza mi lectura es la del placer inmediato. Ya te formaron así. Con lo cual, esto tiene que ser rápido, tiene que entenderlo muy rápido y me tiene que producir placer rápido. Sí. El tipo termina agarrando una historieta y la que sea termina más corta. Agarrando lo que más se parece a lo que ya conoce. A lo que ya conoce. ¿No? Es decir, ni hablemos de que muchos no pasan. Yo recuerdo las experiencias de como adolescente de ir a Cinemateca. Que son experiencias penosas. ¿Por qué son penosas? Porque vos te enfrentás a un cine diferente, vos venís de tu casa a mirar televisión, ves eso y las primeras son difíciles. Te digo más, yo como, mira, como docente que doy clase del año 86 y tal, y como alumno, lo mismo. Toda mi vida estoy convencido, lo tengo estudiado, pero no lo tengo escrito, pero siempre después de una excelente clase, removedora, en general la siguiente se complica. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, muchas veces el alumno puede ser que falte o que no estudie nada a la siguiente clase. Claro. Por el tema de... Porque me removió el eso. Impacto. El impacto. Pero en realidad no es que esté mal, sino como que vos decís, pará. Déjame sentarme un poco a ver qué pasó acá. ¿Qué pasó? Porque se movió mucho el piso, sí, ¿no? Sí. Y eso es el aprendizaje. Yo creo que es un problema. Estamos frente a una época que, en principio, permite o parece permitir un libre acceso y, por otra parte, no ha tenido una formación de escuchas, una formación de público en general para acceder a cosas muy nuevas. Con lo cual, lo que generalmente pasa es que esas cosas muy nuevas quedan en una especie de gueto cultural y el resto no va a consumir eso. Y seguimos porque hay mucha cosa, pero hay una cosa, y a veces, ahora que decías el corto plazo, con el propio disfrute de por ejemplo, la alegría, ¿no? Es decir, que yo a veces veo tanto en esa cuestión de la alegría pasa a ser el chiste inmediato. Exacto. Y el más. Lo copié del chiste que está en el día. Sí. Y entonces voy a decir, pero para la alegría, capaz que para después tener alegría tuvimos que pasar. No, la alegría inmediata que en realidad nos deja en el mismo lugar. En el mismo lugar. Y no hay alegría ninguna. No. Pero bueno. Interesante de todo, y bueno, lo generó esto de escuchar a alguien. ¿Cuántas cosas generó el formoseño, no? Pero con una propuesta que no deja de ser folclore y es solo folclore. No. Que, claro, escucharla y que a uno le llegue a interesar o agradar. Sí. Ya ni siquiera agradar, interesar. Es todo un camino. Pues sé que una cosa que se me ocurre, no sé, la dejamos ahí porque mucha cosa en realidad, pero está bueno en algún momento también nosotros que estamos escuchando música y es alucinante, porque son las cosas buenas que también tiene este tiempo, de todas partes del mundo, ¿no? En algún momento de repente, algunos casos de repente, nosotros mismos escribirles a decirle, oh, mirá, en tal programa, ponerle, a mí me gustaría escribirle a él y decirle, mirá, en el margen solo quedamos fascinados. La verdad que nos diste vuelta. Solo para decirle eso. No. Pero no para pasar la mano ni nada, sino para decirle, la verdad que, como dijo un amigo una vez que decía, me parecía mezquino guardarme ese sentimiento. Es decir, está bueno. A mí me pasé toda la madrugada escuchando tu música, ponele. Es. Y después solo quiero que lo sepas. Solo quiero que lo sepas. Bueno, y para saberlo, basta escuchar brevemente. Vamos a irnos al renacimiento, que siempre es un momento de renacimiento, estilo renacimiento, dice acá, dentro del estilo sacro del renacimiento, mirá, estilo coral sacro, en Roma, pero realizado en estos días. Esto es realizado en cuanto a la interpretación, compuesto por Gregorio Allegri, que vivió entre 1582 y 1652, o sea, principio del siglo XVII. Y vamos a escuchar este coro que se llama Tenebrae coro. De las tinieblas. La verdad que viene como pedo así, ¿no? Sí, porque vamos a escuchar un fragmento porque en realidad es un tema. La terminación es la declinación genitivo. Parece como parte de algo que fuera como una misa y se llama justamente Miserere mei Deus. Miserere mei Deus. Bueno, vamos entonces a este coro que en realidad recrea esta obra de Allegri del principio del siglo XVII, pleno Renacimiento. Gracias, don Allegri, por este temita. Con ese juego entre el recitado y el canto. ¿Viste, ¿no? El recitado bien... bien canto. Marcada esa diferencia. Que después la ópera va a retomar, porque la ópera se quedó con ese, se quedó, ¿no? Con eso, ese, ¿no? Recitado por, claro, momentos. Que a lo sumo, claro, un tecladito, un clavicordio, pero si no es un recitado así que tiene... una cierta musicalidad, pero no es el canto. No es melodía, canto. Casi. No es, sí, casi, sí, no, sí, es, no, sí, es el canto. Hay algo, pero no, no es. Bien interesante ese, sí, juego. Sí, sí. La verdad que... porque está, a veces se escucha solo las canciones que son, en general, solo coro. Y esta tiene ese... Yo confieso que en estos últimos programas me he ido mucho por el lado de algunos coros tradicionales europeos. De la música antigua y todo, pero lo que pasa es que me ha sacudido, que vos decís, encuentro novedad ahí mucho más que en expresiones contemporáneas. A veces sí, a veces ocurre, ¿no? Bueno, y pasa. Estamos ahí en el margen, en este caso en Italia estábamos. Yo me voy a ir a Madagascar, un lugar que he ido varias veces, pero esta vez tenía que volver. También se lo debo a Russo, que me suele enviar música, y escogí esto porque siempre estuve buscando esto, me quedé durante mucho tiempo buscando esto y no encontraba, y un día ella me mandó, sin que yo dijera nada, me mandó esto que vino como anillo al dedo. A ver, ¿qué pasa? El instrumento típico de Madagascar, la valía o valija, yo no sé cómo se pronuncia, no la quiero pronunciar valija para que uno no piense en una valija, pero creo que se pronuncia valija, tiene una H en el medio nomás, Valija. Sí, sí, que es el instrumento nacional de Madagascar, una arpa cilíndrica, cítara cilíndrica, llámesele como quiere, es un tubo, generalmente un tubo de bambú de diferente grosor, alrededor del cual se ponen las cuerdas. Esas cuerdas se ponen, además, están entre los dos extremos de la cuerda, en el medio o en algún lugar de la cuerda, se pone un tope que hace de traste, al mejor estilo de los instrumentos chinos. Sí. O es África. Miren, sí, cuán pegados, sí, están, sí, algunas, las técnicas, algunos recursos. Y eso hace que la cuerda en la zona que se toque tiene un sonido diferente al que tendría toda la longitud, es dividir la cuerda. Claro. Para lograr diferentes alturas de tono con cuerdas que todas tienen el mismo largo. Claro. Y que tampoco hay tanta cantidad de tensión diferentes en esa cuerda como para afinaciones diferentes. Entonces, una solución es no mucho material diferente, no mucha tensión diferente, pero este recurso de acortar la cuerda que siempre, que dentro de la misma longitud va a generar distintas alturas. Exacto, un truco bastante eficiente. Históricamente, generalmente son entre 1 y 24 cuerdas. Puede haber de más, puede haber de menos, dependiendo de los grosores, porque se ha jugado con todos los grosores posibles para hacer también instrumentos de sonoridades diversas. Habíamos escuchado otro que era el sasando, que es en Indonesia, pero que es más agudo, mucho más agudo que la valija. El original era el sasando, que llegó a Madagascar. ¿Y qué pasa? Hemos mostrado, para mostrar el instrumento, casos de un ejecutante. Siempre me pregunté si había de algunos de más de un ejecutante. De una orquestita. Una orquestita o algo así. Algo así. Y encontré esto que me mandó Russo, que es un dúo. Y me pareció como, mirá qué lindo. Y tocan, obviamente, uno toca una valija más ancha, con lo cual también la resonancia es diferente. Porque también la caja de resonancia es el tubo de bambú. Entonces eso también juega. Así que vamos a escuchar. Está hecho en un canal que distribuye solo música de valija. ¿Y qué pasa? A veces ni siquiera pone quiénes son. Entonces es un dúo anónimo. Sí. Pero que va a tocar con dos de estas valijas, pero en dúo. Y no solamente, ninguno de los dos instrumentos puede hacer solo rasgueo. Una de las razones por eso, para no que pueda hacer eso, es no solo la disposición de las notas en la secuencia del círculo que tiene el instrumento, sino que es circular, entonces tampoco es que se pueda hacer, ¿no?, todo el tiempo tocar varias cuerdas, porque es difícil. Es un instrumento básicamente para pulsar. Para pulsar, para puntear, pulsar, para hacer melodías. Para hacer entonces melodías. Hay dos melodías en juego. Perfecto. Nos vamos a Madagascar, allí al sur este de África, enfrente a Mozambique. Enfrente. Exactamente. Bueno, qué lugar aparte, ¿no? Thank you. esta gente, que este dúo, que bueno, que está tocando, aparte en un ambiente, en una especie de ranchito armado así con lo mínimo, con una naturalidad, como diciendo, nos juntamos a tomar un mate. Exacto. Y en realidad están tocando una música que, si uno cierra los ojos, parece como bastante, que tiene sus complejidades y a su vez tiene una rítmica que ellos están sentados casi con la espalda encorvada. Sí, sí, y que digo, es por increíble. La forma de tocar, por el instrumento, cómo se pone incluso claro. Para sostenerlo, las muñecas están quietas. Las muñecas están quietas. Es decir, lo único que se mueve son los dedos, que uno piensa que tiene mucho más movimiento el cuerpo de lo que parece. Tal vez porque a uno le recuerda otros sonidos, los del arpa, les recuerda otras cosas. Totalmente, totalmente. Pero cómo se toca este instrumento es mucho más tranquilo, mucho más calmo y permite melodías como esta, ¿no? Cosas así, muy de mucho juego, de mucho vibración. Qué, bueno, qué asombro tras asombro de, bueno, en este caso, otro lugar de África, otra tierra. Decíamos antes de escuchar, entre Madagascar y Mozambique, hemos escuchado músicas, la verdad que está una tierra ahí divina, un poco, divino, sí. El lugar aparte, ¿no? Divino. Y bueno, y vamos a sacarnos un gustito acá de escuchar algo. Un festival de jazz, en realidad está como festival de jazz, pero el que va a interpretar es un, viene más de la escuela del blues, y un tipo con una power y una garra impresionante. Es el año 1960, evidentemente descendiente de africanos. En vivo, este es el festival de jazz de Newport en el año 3 de julio de 1960. Esa tarde, así como, imagínense ustedes un escenario, no se imaginan gran cosa el escenario. Se sube allí a interpretar este tema Muddy Waters, con su banda, y va a interpretar este tema que tiene mucho del rock and roll incipiente, que recién comenzaba, con expresiones como Little Richard, Carl Perkins, bueno, Elvis mismo. El tema que va a interpretar se llama Got My Mojo Mocho Working. Muddy Waters, Moody con doble D, para los que quieran ahí anotarlo o buscarlo. Muddy Waters en realidad interpreta en vivo, se divierten de lo lindo esta gente, y mucho de este baile que va a generar, que nosotros no tenemos cómo transmitirlo a través del podcast, pero sí lo vamos a ver acá en un video, en un clip de ese momento, de esa actuación. ¿Cuánto hay de lo que, en realidad, después, lo que en esos años puso un poco en boga un Elvis como un integrante más bien del estilo medio y predominante de los Estados Unidos? Predominante en el sentido de una capa social, sí, claro, aceptada dentro de los, de la. Pero en este caso hay mucho de esa, de ese desenfado, entre la música y el movimiento del cuerpo, ni qué hablar. Muddy Waters, 1960. My mojo working, but just don't work on you. La forma particular de cantar, ¿no? De ese, es un volcán el tipo. Ese volcán, pero además ese corte que hace permanente de las palabras, de las, ¿no?, palabras que hace, sí, que suenen casi como percusiones, ¿no? Me pensaba en la canción esa con el chasquido de aquella cantante africana, sí, ¿te acuerdas? Sí, que claro, Makeba, ¿no? Ahí Makeba. Hay, hay algo ahí de formas de cantar que vienen de muy atrás, ¿no? De muy atrás. Y una, voy a hacer una autorreferencia muy, muy cortita, capaz que en el caso tuyo de repente la recordás, pero la tengo que hacer porque yo tenía dentro de los muchos alumnos que he conocido en estos años y que he tenido, uno hace muchísimos años, que él no tocaba muchas cosas ni nada, tocaba un poco, era empleado de un banco y todo, bastante mayor que yo, y yo era muy jovencito en ese momento, y él venía a clase y quería tocar esta onda. O sea, y él me hablaba siempre de Muddy Waters. Me decía, Muddy Waters y todo. Y él no tocaba casi nada, ni arpegio, ni nada, pero agarraba esta onda y se ponía a hacer el mi mayor y los instrumentos, que sepa tocar guitarra. Y le funcionaba. No, lo hacía excelente. Mirá. Y decía, Muddy Waters. Y yo no conocía a Muddy Waters. Y me puse un poco a escucharlo y decís, pero pará, ahora le voy a dejar el saludo. José Luis Morandi se llama, no sé, yo hace años que no lo veo, pero José Luis Morandi, yo decía, toca mejor que la orquesta, la banda de Muddy Waters, porque había sacado todo el pique y lo tenía introyectado así. Entonces él venía a clase con su corbatita del banco y todo, y decía, pará, no sé cuánto, Muddy Waters. Y lo hacía perfecto. Mira. No, porque cada uno es sabio en sus cosas, ¿no? Interesante. Brillante, ¿no? Brillante. Bueno, me voy a Ucrania, un grupo que hasta donde sé está en funcionamiento. Cuando estamos hablando, en Ucrania hay guerra, es cierto. Claro. Eso no evita que vayan artistas internacionales. Digo por las dudas, ¿eh? Porque hay publicidades que uno puede ver si busca mucho, de algunos lugares en Ucrania donde van a cantar artistas de primer nivel norteamericanos. En fin, claro. El mundo es bastante loco. Y pasa. En estos días vimos a Luisito Suárez y a Messi saludando a Trump mientras tira bombas por todo el mundo y salen en la foto sonriéndose. Sí, la verdad que en fin, este grupo todavía funciona. Su nombre castellanizado es algo así como Jagody, significa algo así como bayas, ¿no? Como frutas, esas frutos que son bayas. Las bayas que tienen, sí. Es un tipo de fruto. En verdad es una semilla rodeada de pulpa. Eso es una baya. La baya es un contenedor. Es el contenedor. Es un contenedor. Exacto. Y su música tiene que ver con lo silvestre, con lo vinculado a la tierra. Se fundaron en el 2016 y una cosa que he visto constante en varios grupos de allí es que se forman como parte de un proyecto teatral y después salen a ser solamente un grupo musical. Como que no hay una frontera entre No hay una frontera muy clara. Claro. Por lo general, el teatro parece incluir mucha música e incluir un grupo siempre ahí. Y esos grupos, algunos de ellos terminan siendo grupos por fuera de esa actividad. Sí, sí. Y la idea era, a ver, la fundadora enseñaba voz y actuación y juntó un conjunto de estudiantes para explorar canciones antiguas, ¿no? De esos que se va haciendo, y así forman un grupo. Toman canciones folclóricas de toda Europa, especialmente de los Balcanes y de Ucrania, claro, pero las reversionan, ¿tá? Con ritmos de percusión bastante potentes, violines, unas armonías vocales, una polifonía vocal impresionante. Son cuatro mujeres, todas cantan. La fundadora también hace percusión. Y tres mujeres más que, además de cantar, se tocan violín, flauta y algún otro instrumento. Incluso a veces una batería, un banjo, en fin. Se presentaron en Eurovisión en el 2024. No ganaron, pero se volvieron virales por la energía que tenía la canción que presentaron. 3 minutos de enorme vibración. Vale la pena escuchar el tema. Mirá, es un tema más hacia lo tradicional, con un ayornamiento muy interesante para competir en Eurovisión, que generalmente suele ser más de lo pop electrónico. Entonces hicieron un muy buen ayornamiento de ese tema tradicional. Pero acá preferí traer otro. ¿Por qué? Por Porque el juego polifónico es más juguetón, si se quiere, y no tiene tanto que ver con lo tradicional. Mucho ritmo, mucha energía, es muy cortito, pero intenso. Creo que no sé si llega a los 2 minutos. Un tema muy jocoso. En español se llamaría el anciano soltero, o el solterón, que sí, significa sí. El, un todo viejo un verde solterón. Sí, todo un personaje. ¿No? Un personaje arquetípico, ¿no? Eso, ¿no? El original es búlgaro. Y bueno, vamos a escuchar a este tema, a Jagody interpretando Ergen Deda, que es algo así como el viejo solterón. El viejo verde solterón. Así que nada, disfrutar de esa polifonía, para traer una polifonía de esos lados que no fuera siempre ligado a lo tradicional. Sí. Y con un juego. Y con un juego bien interesante. Червендеда і така патака, накривили колпаче, то і така патака, Ергендеда червендеда і така патака, накривили колпаче, то і така патака, Ергендеда червендеда і така, дум така така та патака, накривили колпаче. Tiene mucho de la el mundo. ¿De qué lugar dijiste exactamente? Era Ucrania. Ucrania. Está. Sí, quiero decir eslavo. Parece, todo lo eslavo tiene allí una, parece así una como fuerza. Por un lado, esa persistencia rítmica casi, pero están al borde también de una cierta sorna. Sí, y sí, una risa medio. Sí. Irónica. Se nota en la voz, digamos, la ironía. La ironía. Se nota. Y una polenta impresionante. Impresionante, ¿no? Una fuerza, por momentos crecen, aumentan el volumen y es impresionante. Y ese. Mucha locura, pero. Mucha locura. Y esa percusión que ayuda. Sí. Impresionante. Como, ayuda ¿cómo levanta eso? No, muy, muy original, ¿eh? Sí, está muy lindo. Sí, estamos hablando de esto. Y es una canción tradicional, pero hecha de una manera bien diferente, sí. ¿No? Todo, inclusive el clip, ¿no? Y ese sonido como de grito alegre, ¿no? Que está ahí atrás todo el tiempo. Sí, ellas, inclusive en el grito que hacen, son 4 mujeres, como diciendo, nada, esto lo estamos tomando muy en serio. Y lo disfrutan. Sí, sí, excepto cantar, que cantan muy en serio. No, eso sí, lo tomaron muy en serio. Impresionante. Eso sí, muy en serio. Y bueno, y todo concluye al fin. Me queda una sonoridad en la mochila. Está, que en realidad es un pequeño gustito. Dije, vamos a poner esto, llévate ahí las ciruelas en la mochila, llévate, viste cuando tu madre o la abuela decía, llévate un chocolate, tomá para regalarle a tu novia y te regalaba unos pesos para comprar unos bombones. Bueno, en este caso, es una cuestión, por lo menos para mí estaba en el margen, que es alguien de Islandia, York es de Islandia. Sí. Sí. York, con su particular forma de componer, de cantar, de bueno, todo, de crear, de interpretar. En este caso, haciendo Björk, Björk es muy extraña, pero es ella, ¿no? En este caso va a ser Björk haciendo algo de un brasilero en portugués. Mira. Es más extraño aún. Pero no suena tan extraño, pero está un gusto. Dije, esto sí, no lo tenía, estaba en margen mío. Y va a ser un tema que se llama Travesía, con doble S, porque es en portugués, de Milton Nascimento. Mío. Ahí está Björk, desde Islandia, sacudió ahí un poco, se sacudió el hielo de las manos, se sacó los guantes. Mirá. Y dijo... Vamos a cantar Travesía de Milton. Sí. Y que según estuve ahí leyendo, esto fue en los años 90. Eso fue en los años 90. Ella tiene una particular apertura hacia mundos diferentes. Totalmente. ¿No? Sí. Así como hizo esto en el 90, ha cantado con Rosalía. ¿No? Es decir, ella tiene así como afinidad. Yo no lo tenía eso. Me fui desayunando. Claro, uno pensaba en otra cosa. Digamos, a ver. Uno genera sus propios prejuicios sobre quién es alguien y cuando la encasilla en ciertas cosas parece que solo vive ahí, hasta que uno empieza a ver que no, que ramifica y que tiene... Y me di cuenta que si hubiera sido hace un tiempo atrás, no hubiera reparado en este archivo. Cuando pasé por ahí, hubiera visto, no me llama la atención, Milton Nascimento, pero York interpretando a Milton Nascimento, ahora sí. Mira. Ahora sí, es como, opa, mira. Quiero escucharlo. Es. Vamos a escuchar. Y bueno, vamos a compartirlo. Se quedaba acá en la mochila entre las ciruelas y el yogur que me envió la abuela y me dijo, no te olvides de compartir el tema de York tan lindo que canta en portugués. Meu viver, vou te usar, mas não tenho. Una rareza, sin duda, ¿no? Qué una raro, cosa... aparte de qué raro. La verdad que lo escuché todo de entero. Porque... Milton Nascimento se pregunta, ¿cómo hizo para llegar hasta allá arriba, no? Porque realmente lo que hace con la voz... Qué satisfacción, ¿no? Para los compositores. Y lo que hace con la voz es impresionante. Impresionante, ¿no? Y tiene mucho de una niña grande. Porque en realidad sí, canto sí. Con ese desenfado de un niño de... Que estoy intentando llegar a las alturas. Exacto. Que mi voz no me da, me da, no me da, no me importa. No sé, después vemos, llega. No vemos. Sé si me da o no me da. Impresionante lo que hace. Quisimos hablar con el profesor de portugués, pero se negó a hacer declaraciones. No, hay momentos que son difíciles de saber si. Él dijo: a mí me pagaron por una clase una hora y media. Yo hice lo que pude. Y llegó media hora tarde. Sí, sí, fue. No. A ver, hay momentos que todo bien, hay momentos que. Y de último importa poco, realmente. Importa muy importa poco. Muy realmente poco, importa lo que poco, hace con la voz es suficiente. Pero ¿qué personaje? Una rareza, ¿qué personaje? ¿No? ¿Qué personaje? ¿Qué sin personaje? Duda. Pero además una rareza, no sabía sí. que había cantado. No, poco. Yo tampoco. Fue estas cosas que vos decís, de andar andando, como sí, decía sí, aquel. Me topé con... Me topé pop. Con... Me yo encontré. Me voy a ir a otra vez a África, esta vez a algo pop, que también es un gusto, porque, a ver, no es el pop. Cuando decimos pop, generalmente es la repetición de lo norteamericano, pero cantado en otro idioma, ¿no? Ella no hace eso, hace otra cosa, con una luminosidad bien interesante. Ella es de Zimbabue, nació en el 89. Chase Musarurwa se llama, pero ella se hace llamar de otra manera. Chase, nada más. Chase. Chase. Ahí está. Empezó como escritor y pianista, ¿no? Y empezó a cantar por placer y tal, se hizo contagioso y siguió con el canto. Se fue a Sudáfrica, donde hizo estudios de música, terminó en Estados Unidos, en el Berklee College, en Massachusetts, y bueno, terminando los estudios se mudó al Reino Unido. Es decir, tiene un recorrido que le ha hecho... Algunas esquinas. Que algunas cosas se le adhirieron de muy diversas tradiciones, sí, con lo cual sí, también sí. Eso... Lo tiene digerido. Enriquece, eso. Sí, sí, enriquece esa materia prima que ya traía, ¿no? Sin duda toma mucho de su tierra, claro que sí. Pero claro, todo esto otro del pop, el jazz, el soul, se le... A veces cuando uno dice eso, no es que esté esperando motivos del jazz, más bien espera formas de canto, ¿no? El soul, no es que va a cantar soul, pero hay algo en la técnica, hay algo en las formas en que efectivamente visita o recuerda esas tradiciones. Canta en inglés y en Yona, el Yona es su lengua materna, a veces los mezcla en algún estribillo en Yona, hasta donde describen letras optimistas, alegría, y se nota en la música. Vamos a ir al disco debut del 2012 y uh-huh. Escuchar el tema que le da nombre al disco, se llama D-D-H-I, hasta donde sé es una onomatopeya, no tiene otra D. significación. Ah, sí, ella lo usa para describir el latido del corazón, ¿no? En vez del boom o del impacto, es como para describir el latido del corazón cuando sístole es diástole. Sí, cuando está cerca de la persona amada, ¿no? Esa cosa del papá, papá. Sí, sí. Bien, ella en la canción se las ingenió con el di como para decir eso, y ese es el significado. Así que vamos a escuchar a Chase, la zimbabuense que vive en el Reino Unido, haciendo di. ¿Qué te parece que el programa de hoy lo estamos cerrando? Y como decía... Lo entonces, cerramos de Zimbabue. En Zimbabue, lo Zimbabue. Como decía este... ¿cómo es? Osiris Rodríguez Castillos. Empezamos con Viena hoy. Empezamos con Viena. Desde Viena a Zimbabue, ¿cuántas leguas quedarán? ¿Cuántas leguas quedarán? Mother told me not to see you. That's when the tete de Mabuku. But if I try to follow her rules, it's not so neku fane moyo. You come to see me after curfew. That's when the change de kurasika. I haven't listened since I met you. Cause if I get in trouble, it doesn't really matter. I forgot everything that she taught me. I Y como decías, es un pop, es bueno, pero con el sello abajo está toda la está toda la correntada de algo que me hacía acordar a una especie de también un Gambia, ponele al estilo que vos decís, todo eso está abajo. Está abajo, exactamente. Está transcurriendo una cosa casi de decir, no, porque a veces hay pop que traiciona mucho, ¿no? De lo típico y lo pone muy hasta en la forma de canto del pop. Sí. Más tradicional norteamericano, más comercial. Pero acá hace otra cosa diferente, incluso con africano esas, está. Con esas, con esos vientos que los ponen muy bien y levantan. No, mueve, realmente mueve. Es y está como eso, ese mar de fondo, es decir, está constantemente esa danza es un africana, tema... no sé relacionada con qué nacionalidades, pero. La hemos escuchado en varios momentos. Sí, sí. Yo lo asociaba un poco a aquello de Sobartej, ¿no? De decir. Sí, claro, de también. Esa especie de. En aquel caso era el Cora que iba por debajo. Pero es como una base de algo que está en ese andar africano. Sí, sí. Muy lindo tema. Un ritmazo. Un temazo. Un tema está bárbaro. De esos ritmos va a bailar y enloquecer. Sí, sí. No, y ella lo interpreta, o sea, evidentemente con. Clarísimamente con esa luminosidad. Con esa ¿no? luminosidad, es impresionante. Esa cosa, esa luz que despide sí. el ritmo y la voz de ella es fantástica. Tiene una melodía muy. Podría ser muy perfectamente pegadiza. Muy para un evento, para decir, para convocar en un festival, para convocar Sí, sí. Ya que se hacen tantas cosas, es decir, esto es una música y con tiene raíces, ¿no? Una frasecita musical pequeña, pero sí, bien intensa. Entonces, pega enseguida. Qué viaje el del margen. El margen sonoro que empezó con una noche silenciosa, Silent Night, y termina con este día luminoso, porque en realidad un poco fue de la noche al día. Fue de la noche al día, de la noche trágica al día luminoso. Una alquimia, ¿no? Totalmente. Una curación. Pasamos al otro extremo de bailemos y saltemos. Pasamos por el Renacimiento. Y pasamos de todo un poco. Pasamos la verdad que hoy por varios lados, ¿no? Por varios lados, de todo un poco. Interesantes. Y bueno, espero que lo haya sido para ustedes. Y ya saben que nos pueden encontrar en nuestro canal de Facebook. En realidad tenemos un canal, un perfil en realidad, que se llama El Margen Sonoro. Exacto. Y más que eso es buscarlo, con cualquiera de esas palabras, el nombre sí, entero. Sí. Ahí aparecen todos los datos y todo lo que a veces los fines de semana también publicamos algunas músicas. Claro. Los sábados, algunas de las músicas que hemos escuchado. Y dos domingos al mes, algún disco de alguno de los artistas que hemos escuchado. Ahí, claro, ahí publicamos eso. Después, si buscan solo el Margen Sonoro y no tienen Facebook, van a encontrar en las plataformas donde lo subimos, van a encontrar que también está la información de cada programa. Total. Siempre ponemos toda la información porque a veces la pronunciación, no sabemos ni cómo se pronuncian algunos artistas, no sabemos porque son de idiomas que no conocemos. Claro. Con lo cual, a veces es mejor leerlo y para buscarlo, para copiarlo y buscar. Si alguien está interesado en algunos otros temas de estos artistas, nosotros no es que traemos estos artistas como, ah, mirá, este es el mejor tema de... No, es un tema que nos interesa por alguna razón. Y a veces vale la pena rastrear a algunos de estos artistas porque tienen sorpresas cuando uno empieza a buscar más y más, encuentra cosas que dice, pa, qué bueno que está esto, necesito incorporarlo, lo pongo en alguna playlist o lo dejo ahí como medio para que me visite de vez en cuando. Ahí está, hay un mail también que es el Flojisto Producciones. Esa. Flojisto Producciones con G, @gmail.com. Flojisto Producciones @gmail.com. Allí pueden extenderse, contarnos. Más que contarnos también, mandar las sugerencias. Enviar que quiera, sugerencias de música, esto, lo otro, lo nos otro. Llega alguna sugerencia de che, claro. ¿Escucharon esto? ¿Escucharon esto? Mira, estupendo. Tal disco, tal época, sí, tal. Yo me acuerdo de alguien. Claro, bien, bienvenido. Sí. O una historia. Sí, sí. Relacionada con un tema. Puede nosotros... ser algo también a través del Facebook. Nosotros también recibimos por los mensajes, por el Messenger. Podemos recibir mensajes, sí, sí, hasta de audio. Nosotros ser. Estamos abiertos a robar de todos lados. Le robamos a los amigos, le robamos, sí, a quien sea. A veces, sí, mencionan, sí, un tema y uno, ops, a ver, ¿qué es esto? Sí, sí, el típico encuentro que sí mencionó, dice, pará, a ver, quédate ahí como que le va a sacar una foto. Espera, decime, ¿cómo es el nombre? ¿Cómo es? Espera que anoto. Una especie de Shazam, ¿no? Medio el Shazam del Margen. Sí, sí, una cosa así, media... Buscando ahí con la lupa como, sí, si fuera, sí, un investigador. A ver, ¿de dónde? Espera, ¿cómo es que me dijiste que...? Sí, sí, sí, eso ¿te sí. ¿Te acordás el coreano que habías hablado la otra vez? Que claro, tal cual. Porque es eso, uno está como atrás de pestillos que abran puertas, sí, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Y bueno. Está. Y bueno, y después en una cuestión más formal, así que todos los días a las 2 de la tarde, el Margen Sonoro, cualquiera de sus programas, ya no en orden, sino en un orden aleatorio, aparecen en Radio Uruguay Online, emisora online de Uruguay, Radio Uruguay Online, que también está en un formato de streaming allí. Para todos los días a las 2 de la tarde hay un programa del Margen. Así que si quieren de repente pasear por ahí, van a, sí, sí, encontrar un programa. Siempre es un programa sorpresa. Programa sorpresa, también para nosotros. Ver, no sabemos qué va, no se sabe, es random, así que puede salir cualquiera. Yo, por mi parte, antes de irme, los invito al próximo viaje, que en realidad será el 426, puede ser. Era 246. 246. Estábamos con los números cambiados. El 246, estamos en el 245. Así es. El día aquel en el cual dijimos, vamos a empezar con un programa. Bueno, vamos a ver qué sale. Y nunca pensamos que iba a dar mucho. Sí. ¿Cuánta más música tengo? No conozco mucha, tanta. No conozco, pero... ¿Cómo decía No conozco, pero después no puedo parar de querer conocer, entonces... ¿Te acordás un personaje, que para quienes sean de acá, del Río de la Plata, se acordarán de Alberto Olmedo, haciendo el personaje del Mano Santa, que era un curandero de alguna forma, un así. Un chanta total. Sí, ahí va, que se hacía un poco el brasilero, pero... Es. Era el típico chanta que decimos acá en el Río de la Plata también. Y y él, cuando desconfiaban de sus conocimientos, es como nos hace la música a nosotros a veces. Decimos, si no me tienen fe. Si ustedes no me tienen fe, exacto, que yo puedo ilustrarlos con muchas músicas. Con muchas músicas. Pero si no me tienen fe. Exacto. Bueno, pero tenemos toda la fe de que viene el próximo programa. Como que vienen, el primero. Vienen más cosas nuevas. Vienen, exactamente, cosas. Y los saludamos, un abrazo grande. Y buena música para todos. Por supuesto, que así sea. Chau, chau.